que mi amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona el hombre por una mujer. Yo vivo obsesionado contigo, si el mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga el destino, será para mí, para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Será testigo. Yo me voy. Dile a tu nuevo querer. Yo me voy. Que el tiempo será testigo. Yo me voy. Que lo que hiciste conmigo, mujer. Yo me voy. Mañana lo harás con él. Con él. Pero vino una jaivita y me picó, ay, ay, ay, pao, pao, baby.